De la música del pasado suena aquí. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Siempre. Es un buen clásico de la banda INXX sonando en esta mañana de jueves a través de Veracruz Estéreo 91.1 FM, clásico siempre en todo el eje cafetero, y también estamos a través de veracruzestereo.com y las diferentes plataformas donde se escucha nuestro sonido 100% digital. Y buenos días para todos. Con mucho gusto, Mauro Cardona está con ustedes, DJ Veracruz, con la dirección de Tavo Roldán. Quiero contarles que a partir de las 10 de la mañana vamos a comenzar un ring, un enfrentamiento espectacular con dos agrupaciones que yo sé que ustedes van a disfrutar, van a gozarse, porque hacen parte de esas leyendas ya del rock un poco fuerte. Les voy a contar de una vez para que se preparen y vayan pensando por quién van a votar después de las 10 de la mañana en el ring de Veracruz Estéreo. Por un lado estará desde Suecia, Europe, y también estará Survivor en cada esquina de este cuadrilátero de Veracruz Estéreo. Así que prepárense, porque el playlist de estas agrupaciones ya imaginarán cómo va a estar. Bienvenidos entonces a esta maratón de música que les presentamos también en Mañanas de Veracruz, 9:13 minutos. Los espero entonces después de las 10 de la mañana a través del 322-268-1212, el contacto directo con Veracruz Estéreo. Vamos con más música a esta hora de la mañana. Esto es Level 42. About you, baby, so right.

con el lenguaje de la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love you, try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours. Wanna love you, try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Check your mind.